daremos un poquito de perspectiva, porque yo creo que en España vamos demasiado mirando el corto plazo y hay que poner un poquito las largas, y las perspectivas para una economía turística como es la economía balear son positivas. Lo que dicen todas las tendencias es que en el mundo el número de consumidores de clase media va a seguir creciendo en los próximos 10 años. Es posible que se creen hasta 1.000 millones de nuevos consumidores de clase media, y el turismo es un bien de lujo que va muy relacionado con ese tipo de estructuras y de aumento de renta y de mejora del estatus. Por lo tanto, todas las previsiones dicen que el crecimiento turístico va a continuar, ¿no? Y en ese escenario yo creo que lo que debería plantearse Baleares es más un escenario en términos de calidad y de maximizar el ingreso por todas las islas, que en términos de cantidad, como hemos hecho en las últimas décadas, ¿no? Es evidente que Baleares es una gran potencia turística mundial y un éxito turístico. Lo que debería ir es a entornos de mayor calidad, de mayores precios, y eso permitiría crear más empleo y mejorar el nivel de salarios, ¿no? Si con la ocupación prácticamente llena, ¿no? La tasa de paro en verano en Baleares pues sigue próxima al 20%, pues algo no se está haciendo bien, ¿no? Yo creo que eso es la reflexión que habría que hacer. Y luego, en clave más nacional, bueno, pues hablaremos de la situación europea, de la situación de la economía española, de prácticamente de estancamiento en Europa y de dudas y desaceleración en España, y un poquito cómo afecta la incertidumbre política, que desde luego pues no ayuda, ¿no? Parece que vamos a nuevas elecciones el 26 de junio y vamos a ver cómo después de esas elecciones, qué retos tienen que afrontar el nuevo gobierno. Básicamente yo creo que tres retos. Uno, cambiar el modelo de crecimiento, que en el caso de Baleares es cómo mejorar la calidad del servicio turístico. Dos, en el resto tendríamos que ver cómo se cambia de ese excesivo peso en la construcción que llegamos a tener en 2007 en otros sectores más diversificados, también con proyección internacional y con exportaciones, y ajustar el déficit y a la vez atender la pobreza severa que se va acumulando, porque el paro cada vez es de más larga duración y la gente va perdiendo la prestación y está en una situación social muy complicada. Yo creo que bueno, son retos complicados, pero que habrá que afrontar.